Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. Hey, hey, muy buenas noches, bienvenidos al primer podcast, episodio 129. Tenemos grandes temas, hay bastantitos temas. Yo soy Tito y tengo a la presencia del siempre fiel Don Charmín. Qué pachocha, mi gente, pechocha. Todos ustedes bienvenidos al 128. 128, buen número. ¿Por qué? Buen número. También contamos con la presencia de Asaf, que por ahí está lavando los trastes. Hace rato estaba lavando los trastes, nada más quedó como una sartén que se me pasó y pues ya la Jules le está dando ahí. Y ahorita que estaba diciendo, siempre fiel, más fiel que el Papa Juan Pablo II, el buen Don Charmín, ¿verdad? Más fiel. Claro. Sí, bienvenido gente al 128, cada vez más cerca de... Del 200, LOL. Pero allá vamos. Allá vamos. Qué buena actitud. Perdón, ¿qué dices? Con buena actitud. Ah, claro. Un saludo a Danister que nos saluda precisamente en el chat. Recuerde que esta temporada es patrocinada por el buen Danister. Porque te queremos ver crecer. ¿Qué más? Pues, ¿por dónde empezamos? ¿Vamos directo a los temas? ¿Quieren a platicar una historia off topic? ¿Algo antes de arrancar? ¿Qué les parece? No, creo que podemos arrancar. Venga, vamos directo. Pues tenemos así tal cual el reel que veo, el trailer de Infinity War. Oye, espérame, antes de eso, la triste historia es que yo quería darle retweet a Charmín. Ajá. Quería darle retweet. ¡No pude! ¡No ¿Qué? Pude decir, miren, gente, por favor, entren a ver el Puner Podcast! Pero no, Charmín, no me deja hacer retweet porque seguro está turbo privado. Claro, mi privacidad ante todo, amigo. Sí, ya de haber dicho algunas cosas feas de ahí de su trabajo, ya le dio el cuyuyuy. Sí, ya me espían. Me espía el gobierno. Snowden ya está atrás de ti. Va a liquear todos sus secretos. Resulta que yo era con quien se mandaba mails. ¿Nuts? ¡Guácala! ¡Guácala! ¡Ay, caray! Oye, pero ¿cómo? No entiendo lo de ¿por qué? O sea, no entiendo lo de la privacidad. ¿Qué pasa ahí? Ah, mi cuenta de Twitter tiene candadito, Tito. O sea, es ¿tu cuenta es privada? Sí. Pero sí sigues a Saf, ¿no? O sea, ¿o cómo? Sí, pero yo no puedo retuitear lo que no puede retuitearme. ¿No? No, no sigas eso, Tito. No. ¿Cuántos años en...? Bueno, es que siempre te retuiteo, pero de la cuenta del Pwner. O sea, a la cuenta del Pwner, pues. Ya. En fin, pero bueno, caray, no sabía, amigo. Pero y luego cuando... No, eso tampoco. No. Los mails con Hillary, la verdad le pasaba... trucos de Trucoteca, que ella no se lo sabía. De MailStation. Trucoteca. Y ¿por qué crees que tuvo que borrar los mails? Sí. Por eso, Tito. ¿Por qué? Oye, le dijiste, se lo paso, chavo. el nivel. Sí, claro. Claro. En fin, bueno, vamos. ¿Cuándo salió este tráiler? ¿El viernes? Creo que sí. Sí, fue el viernes, ¿no? Viernes, cortito, ¿qué? ¿2 minutos? ¿2 y menos, medio? ¿No? 1 y medio. Sí, estaba cortito, la verdad. Sí, sí, sí. Pero sí me hypeó, la verdad, sí me hypeó, sobre todo por esta musiquita de Avengers, que tiene como que ya su musiquita ya bien, pues ya sabes que es Avengers, ¿no? Claro. Oye, toda la cosa. De hecho, me gustaría ver el tráiler en español latino. Me gusta la voz de Iron Man en español latino. No me acuerdo quién es el actor, ahorita se los digo. Pero lo hace bastante bien. Digo, Iron Man 1 es muy amena con él. También la voz del Capi. Itzy Duke Kewist. ¿De quién? ¿Quién es Sherman? Iron Man. Pero el que dobla, el que lo dobla. No lo sabe. Sí. Según yo, le gustaban las mujeres, pero. A ver. Se llama Itzy. Sí, tiene un nombre raro. Dude Kewicks. ¿De dónde es? ¿Por qué se llama así? Ni idea, ahorita lo. Bueno, antes de que se vayan, quiero aprovechar para dar saludos para Danister, para Mildred, para Eduardo Tenorio y para Belic, que dejó de matar perros un segundo para poder unirse aquí al chat. ¿Dejó de robar novias? Pues no me consta, pero. Pero al menos aquí está. Pero aquí está en el chat. Sí, se pronuncia Idjidudkeidik. Ajá, él, gran voz. Incluso siento. Oye, con más feeling el trailer de Yo también lo era. Mande. Sí, te gusta como la dobla. No, ¿qué pasó, chavo? Oye, la está viendo. Uy, se no payaso. Ya le está pegando la CDMX, ¿eh? La CDMX. Perdón. Oye, pero que también es la voz de Dominic Toretto. ¿Ah, sí? Sí. Sí, de repente hay. También hay una voz de mujer muy. Que sale en todo. Siempre sale en los doblajes, pero no me acuerdo quién es. Pero es. Una voz la de, muy conocida. La de Anne Hathaway, esta. ¿Cómo se llama, amor? Cristina Hernández. Que también es Sakura Card Captor y Bombón de Chicas Superpoderosas. Ella también. Y Matilda. Y sale. Salen en muchos lados. Puede ser. Sí. Adópteme, señorita Miel, adópteme. Puede ser. Hay como tres o cuatro voces es conocidas de mujeres, pero en fin. Regresando al trailer, ¿qué les pareció? ¿Los hypeó? ¿No los hypeó? A mí sí me gustó. Sí, a mí también. A mí sí me hypeó. Denle, este hombre es un escudo. Se ve que pinta para lo mejor de superhéroes del año, ¿no? Pues sí, se ve bastante, bastante. Choncha. No sé qué, cómo decirlo. Sí, choncha, sólida. Se ve que, de verdad, o sea, ya cuánto tiene, ya va a cumplir 10 años. 10 años. Todo el universo de Marvel, ¿no? Sí, y se nota. Empieza con. ¿Qué es Hulk o con Iron Man? Con Hulk. Hulk, ¿verdad? No, no es cierto. No es cierto. Bueno, en realidad. Sí, ¿no? En realidad Hulk, es Iron Man 1, pero se supone que también cuenta Hulk, ¿no? Ah, sí. Es que no porque me acordaba si salió primero sí. Iron Man. Pero. Sale primero Iron Man en Hulk. No. Primero, así como lo dijiste, primero sale Iron Man en Hulk. Pero esa escena se la agregaron después, ¿no? Según yo. Sí. Sí, bueno, según yo, es porque ya iba a salir Iron Man próximamente. Porque son del mismo año, de 2008. Ajá, Hulk en 2008, cuando nadie se esperaba a las escenas postcréditos. Así es, cuando no era un sing. Exacto, que de las mejores escenas postcréditos, yo creo que es la primera de Avengers 1, ¿no? Que salen comiendo. ¿Vale? Ya, de Chinchanga, ¿qué? Sí. Bueno, Sorma. Ajá, esa gran escena. Pero bueno, volviendo, me gustó. Ya vemos por fin como que la culminación de todo el universo, ¿no? O sea, vemos desde Capitán América. Que se ve bien, papi. Sí, la barba se ve bastante bien. De hecho, había una imagen que lo ponían como Big Boss. Uy, Big Boss. Que se ve bastante tiene bien. Tiene sentido, sí. Y. O que lo ponían como Snake también. Pero bueno, volviendo al trailer, me gustó. También algunos cambios en los personajes, ¿no? Por ejemplo, Spider-Man sale con otro traje. Black Widow. Fue rubia. Sale rubia. Se ve rara, yo la vi rara. A mí la bueno, más bien la Viuda Negra que más me gusta, me parece que es la de Soldado del Invierno. Me gusta cómo se ve ahí. A mí me gusta también cómo sale en Iron Man 2. También. Con el sí, como chino, ¿no? Así es. Sí, en Iron Man 2 lo trae chino. Oye, comenta Bellic, ¿cuánto dinero? Imagínate la nómina de esta película. O sea, debe ser enorme, ¿no? ¿Cuánto va a costar esa cosa? O sea, estamos hablando de que... Deja busco el full cast. Ajá. No estoy seguro si Iron Man, de Iron Man 1 a Avengers, su salario se incrementó exponencialmente. Creo que en Avengers 1 le pagaron 50 millones a Tony Stark. Digo, no es el mismo. A Robert Downey. Robert Downey Jr. Superstructure. Pero, bueno. Sí, ¿qué más? Salen casi todos, ¿no? Si no es que todos. En el trailer sale Black Panther, salen los guardianes. No sé, los únicos que no salen es los Ant-Man. ¿Salió? Sí, ¿sí? Salió Ant-Man, sí, sí, sí, y sale The Wasp también. Ajá, sale esta Evangeline Lilly. Exactamente, sí salen. ¿En dónde? Ah, que de hecho Ant-Man y The Wasp sale el próximo año, ¿no? Sí, también. Que la 1 a mí no esperaba mucho, pero salí muy, muy, muy satisfecho. Me gustó Ant-Man 1. Sí, que... está chistosona, y eso que la vi en español. Sí, no, Paul Rudd lo hace muy bien. Hace un buen Ant-Man. No sale Idris Elba. Ah, bueno, pero salen... De hecho, sale un spoiler de Thor, ¿no? Con este Thor, que ya pues, me lo spoileré y me lo chuté. No he visto Thor. Pero sale con ojo, ¿no? Ah, ya. Sí, ¿eso, Tito? Sí, lo eso. Raro, que sale con ojo. No sale. Al contrario. ¿Qué no sale? Trae una ficha en el ojo. No sé qué trae. Ah, ¿en serio? Ah, sí. Bendito Dios, qué bueno. ¿Ya vieron Thor Ragnarok? Está muy buena. Ya la vi. No la he visto. No la he visto. Ah, Tito, ya no la vas a ver. No, sí la veo. Pero necesito ver la 2 primero. No has visto la 2. No. No la veas, es muy mala. ¿Es mala? Me ¿Los salto... dos de Thor? Nah, no es tan mala. Es el mismo nivel que la primera. Uf, es igual de mala. No es mala. ya sabes qué opino. Hay como 20 punters en los que digo qué opino. De Thor. Es bien chocospidiando. Ah, sí, es cierto. Pinche mamón. Pues es que nadie se cree eso. Pues es que, ya, no, chequen todos los otros pinches poners que hay y encuentren lo que digo. Que fue hace como 20 años, por ahí del, ¿qué? ¿70 y algo? Sí, más o menos. En fin, pero, ¿qué más? Pues todos los principales salen, ¿no? No hay uno que no salga. ¿Qué más? Bastante bien. Luego sale esta escena como... choncha. Sale esta escena que salen corriendo todos de frente, ¿no? Sí, bien, bien épica, ¿no? Uh-huh. También sale Falcon. Creo que sí. En los cómics se hace Capitán América, ¿no? Sí. Sí, después. Pero, en fin. War Machine también sale, ¿no? Sí, de hecho están en las fotos que les hicieron de Entertainment con portadas especiales. Claro, que tuvo la exclusiva, ¿no? Uh-huh. Pues sí, de hecho salen todos y ya se ve, por ejemplo, parte de, o sea, de la relación que ya tiene Scarlet Witch con Vision. Sí, ya se ve. Y de hecho vemos un Vision como ya con pelo, ¿no? Sí. Oye, ahí va una pregunta. ¿Tú crees? Dice, primero Blink dice, Saf, no defiendas lo indefendible. Y luego dice, no sale Quicksilver, terrible Quicksilver. Con su playera Adidas y su tenis para correr. El zapato tenis. Ya sé, poder. Ese Quicksilver bien podría ser un estudiante del TEC que va a maratones. Ese es Quicksilver. A la carrera del tangamanga. Exacto. Así. En fin, pero me estabas diciendo, ¿estabas diciendo eso? Algo le estaba diciendo, pero Bellic aquí no solo trató de robar novia y matar a mi perro, sino también me robó la atención. Te robó tus besos. No. Oye, ¿ustedes creen que rompa récords como lo hizo Avengers 1? ¿Se acuerdan que Avengers 1? Yo creo que sí. Fue de las primeras en bueno, sí, o sea, de superar el recaudado en primer fin de semana, que llegó al millón. Sí, yo creo que va a ser un fenómeno Avengers 1, definitivamente. Bueno, perdón, menos, a los $1,000,000,000. Al menos tiene para... tiene para... todo para ganar, ¿no? Ya me acordé que les iba a decir. A ver, ¿ustedes creen que cuando le quiten la gema de la mente a Vision, se muera? No, pero ya no va a ser súper poderoso. No, tampoco creo que se muera. A lo mejor sí queda así tipo... inservible, pero no creo que muera. Inservible. Sí, o sea, como... no sé... no lo había pensado, pero no me pasa por la mente que muera. Aunque no me acuerdo quién dijo que sí iba a haber muertes, ¿no? O sea, sí iba a morir personajes... Tienen que, yo digo que ya maten a uno que otro. Si ya ahora le dieron crana en Twin Silver, que no pueden darle otra. Bueno, pero esperemos que sea una muerte más digna. Ahora, con esto cierra el universo, cierra el MCU. No lo veías venir. Pero siguen las películas de superhéroes, ¿no? O sea, siguen... De hecho, sigue la cuarta fase o segundo... Sí, no me acuerdo cómo se le dice, pero... Pero ya con otros dicen actores, por ahí... ¿no? Ajá, y dicen por ahí. ¿Qué? Pues dicen por ahí, no sé si se les entienda. Este man, no dicen que yo. Dicen por ahí que va a ir por la parte de la invasión Skrull. Con Super Skrull y toda la. Ah, cosa. Ya. Que ahorita sí, se sí. Me viene a la mente también este rumor de que Disney ya quiere comprar 20th Century Fox, papá. Ajá, para poder incluir pues a los. Ya por fin a los X-Men, ¿no? Cosa que estaría bien, pero. Pero eso está solo en calidad de rumor, ¿no? ¿En qué momento crees que expliquen la paradoja del tiempo y hagan reboot de todo? Pues yo creo que después de Infinity War parte 2, ¿no? Ya es borrón y cuenta nueva. No, porque acuérdate que todavía siguen las de las nuevas de Ant-Man, creo que esas después. No, pero se supone que Ant-Man es 2018, ¿no? O sea, yo he hablado de la parte 2, claro. La razón, sí, que se supone que es 2019, ¿no? Oye, va a pasar el fenómeno Harry Potter y Sin Sajo y ¿qué más? Crepúsculo, que la última película es parte 1 y parte 2, o sea... ¿Ustedes cómo creen que termine esta parte 1? O sea, ¿creen que termine así en una... O sea, que la corten tal cual, o creen que sí tenga un cierre y veamos la parte 2? No, yo creo que se va a terminar como terminan todas esas películas que se dividen en dos, en que la esperanza se mantiene, pero ¿a qué costo, sabes? O sea, va a terminar muy mal para los Avengers. Ajá. Pero van, o sea, seguirán las ganas de seguir adelante para luchar contra Thanos, pero sin duda va a ser una victoria de Thanos definitiva. Sí. Oye, con Infinity War no se acaba la fase 3. ¿Ah, no? Ahorita sigue Black Panther en febrero. Ajá. Y luego el mayo Infinity War, y luego Ant-Man en julio, Captain Marvel en marzo del 19. Y Avengers 4 en mayo del 19. Y con ese Avengers 4 se acaba la fase 3, que es Infinity War Part 2. Ajá, parte 2. Y luego en la 4 es Spider-Man. Empieza con Spider-Man en julio del 19. Ah, es cierto, hay otra parte de Spider-Man. Y Guardianes de la Galaxia 3 hasta el 2020. Yo digo que todavía van a tener tipo y el capitán y este, o sea, como los Avengers iniciales ya no, o sea, siento que ya Tony Stark y el Capitán América ya van a salir, entonces ahí pues, ya prácticamente se va a ir la mitad del equipo y algunos otros, pero este después van a seguir con Spider-Man, con Captain Marvel, con así, con otros, con Ant-Man, otros que se vayan agregando. ¿Crees que en este que se agreguen los héroes que estamos viendo en televisión? Daredevil, Iron Fist. Fíjate que ahorita que lo comentas, bueno, Marvel no está cerrado a la posibilidad de incluirlo. O sea, porque a fin de cuentas es este, o sea, sí convergen Daredevil y los Avengers en un mismo universo. Y sería interesante, digo, Charlie Cox me cae muy bien. Me gustaría ver a Manuel Tenedor como la Refri. Como ay, ¿cómo se llama el personaje? Matt Murdock. Pero quién sabe, no estaría mal. Digo, aunque sea un pequeño easter egg, ¿no? O algo. Sí, un easter egg hacia los, ¿cómo se llaman? Hacia los Defenders, que no sé, o sea, aún no termino de Punisher, pero se me hace muy buena y digo, rayos, ¿cómo pudieron cagarla tanto? O sea, realmente no es una pérdida total de Defenders, pero siento que queda de ver. Es que, fíjate que hablábamos la semana pasada de eso, ¿no? O sea, ves Punisher y se lleva de calle totalmente a... Sí, a los otros Defenders. A Defenders y a las otras, a excepción de Daredevil, pues a los otros tres, ¿no? Sí. Pero... Exactamente. Bueno, siguiendo con el trailer... Vamos a dar tantito espacio para, sí, para leer un poco de los mensajes que dice Bellic. Ya dejen de decir que robo novias. Podré ser asesino, matador de perros, ilegal, pero nunca un robador de novias. Una estrella de porno. Y dice, Danister Scarlet Witch lo mantendrá vivo a The Vision. Dice Bellic, sí, se va a morir a la verga. Dice Danister que Vision es bueno para morir en los cómics, que tiene una muerte muy buena gracias a Scarlet Witch en Avengers Disassembled, que es muy buen arco, de los mejores. Que de hecho precede a House of M, si mal no recuerdo. Dice Mildred que queda autista, se le va el avión. Dice Bellic que seguro va a haber cliffhanger. Y un saludo para Cianuro, que ya se metió aquí, el buen Átomo, y se metió a escuchar. ¿Fue su cumpleaños, eh? ¿Eh? ¿Cuándo fue su cumpleaños? De Átomo. ¿Eh? ¿Qué fue el cumpleaños de Átomo? ¿Hoy? No, fue... No sé ni qué día vivo, ayer, antier, el sábado. Este, pues un saludo al buen Átomo, un abrazo caluroso. Abrazo caluroso y beso en el pezón izquierdo. ¿Cuál de los dos tiene dos pezones izquierdos? Que por ahí dice Danister que fue su cumpleaños y no se enteró. Pues bueno, aquí exclusiva del Powner. No, no es cierto. LOL. ¿Qué más del trailer? Pues nada. A esperar, sí, a esperar hasta mayo. Y usaron, porque era obligatorio que le hicieran, el chiste, gag, comentario de cuando veían a los guardianes de ¿y ustedes quiénes son? ¡Ah, claro! Sí, claro. Sí, de Thor. Oye, oye. No podía faltar ese. Que también estuvo el mame muy fuerte con Thanos, ¿no? Ah, sí. Que no hemos hablado de ello. Te doy 5 gemas, sí, me estoy alejando. Se ve que con esa mandíbula sí se come las tortas bien, bien machín, ¿no? ¿Qué? Oye, pero bueno, no sé. Oye, qué opinar. Pero ese es un buen ejemplo de cómo se hace el CGI bien, ¿eh? O sea, se ve increíblemente bien Thanos. ¿Qué es? ¿Es Josh Brolin? Que salían los Goonies. Exactamente, en los Goonies. Y es Cable en Deadpool, ¿no? Deadpool 2. Claro. Oye, dobletea por ahí en los universos. Oye, sí. Es Josh Brolin y Salió en Hombres de Negro 3 y... Sí. Como el K joven. Hace exactamente 4 años estábamos transmitiendo el episodio 46 con Hombres de Negro 3. Ah, mira, nada más. Mira, pues en buena hora, bro, por repetir aquí en el podcast. No es coincidencia. Uy, it's me, Mario. Sí, sí. Oye, ¿y qué? Hace 4 años. ¿Qué tal Thanos, Perro Bermúdez? Ah, sí, de hecho, y también salió el meme de... No me faltes al respeto, bro. Y ya le golpeé a Iron Man. Y había otras imágenes que lo editaban y se parecía a Homero Simpson. Gran mame. Le ponían, oye, la camiseta y de amarillo. Pero ahora que lo pienso, si rasuras a Eduardo Yáñez, podría ser un... O sea, si lo rapas, podría ser un Thanos. Podría ser un Thanos Pitero, sí. Digo, si ya fue Superman... Piteritanos. Ah, sí, terribles imágenes. Sí. Por ahí que el chat las... Ahorita las compartimos. Ya fue comidilla de uno de los poners. El Super Yañez. Super Yañez, sí, claro. Deberíamos ponerle a un poner así, Super Yañez. Ándale. Estaría bueno. Yo también soy hijo de Dios. Pero... Oye, también un saludo para Fernando MCO. Ah, para el buen Ferch, un saludo. Está aquí escuchando. Que cuando leí MCO pensé que era Fernando Moco, perdóname. Si te vas, está bien. Fue mi culpa, no, lo siento. No espantes a la audiencia. Oye, pues que... para que sepan a qué se meten. ¿Qué opinan de que en todos los trailers y avances y escenas postcréditos lo vimos con armadura y ahora ya sale sin armadura? O sea, se va a rifar el tiro, así como el cholo que se quita la playera y se rifa el tiro. ¿Qué hubo? No, pues, este... No, ¿qué opinan? ¿Sí les gustó el Thanos? Hay gente que decía que, por ejemplo, el Thanos del avance de Avengers, bueno, más bien de la escena post-créditos, decía, cuando ordenas algo en línea y ya cuando te llega y salió el Thanos del trailer de Infinity War. De Infinity War. A mí sí me gustó. Sí me gusta. Me agrada Josh Brolin. Tiene como el porte, ¿no? O sea, es grande y tiene una mandíbula fuerte que obviamente se la aumentaron. Claro. Pero sí tiene el porte de Thanos. Sí, es un buen Thanos. Sí me lo transmite. Claro. Y de hecho, se ve con el guante, ¿no? Que trae dos gemas. Creo que trae la verde. No. Trae el tesseracto, ¿no? Ajá, trae la amarilla y la morada. La morada, exacto. No, el tercer acto, también sale Loki, sí es cierto, Evildar. Pero ya tiene gemas. Oye, de la que no tenemos ni idea de dónde está, es la gema del alma. ¿De qué color es? Es la naranja, creo. La que va en... ¿Cómo se llama esta parte de la mano? La que no va como en los nudillos, ¿no? No recuerdo. ¿La que va en el anular? No. Atrásito de los nudillos. En el dorso de la mano. Contra ella de la palma. Sí, claro. El dorso. Se llama dorso de la mano, ¿no? Pensé que te referías a un dedo, pero bueno. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más iba a decir de trailer? Dice Belly que ya tiene gemas, que no necesita la armadura, tata. Dice Cianuro que esta sale en Black Panther. Puede ser. Pero ya serían muchas gemas en la Tierra, ¿no? Ahorita están que es la roja, la amarilla, la verde, la morada y la azul, ¿no? Son 5. O sea, faltaría una. Falta la naranja. Y dice también Atomo que lo increíble no es que tenga dos pezones izquierdos, sino que Dar Charmín, ¿cómo sabe de él? Ojo ahí, Mildred. No será rubia, pero. Pues ya que te lo estés sacando. Atomo y yo tuvimos un turbio romance un tiempo. Ok, ¿qué otra cosa? Pues nada más que agregar de Infinity War. Y ya le esperamos, oigan, con ansias. Esperar el trailer, ¿no? O sea, donde se ve, pueda. Sí, porque este fue más como teaser, ¿no? O sea, es teaser trailer de que te dan pequeñas probaditas para que te emociones, pero falta el trailer más choncho en el que te, pues, muestren un poco más de la trama y, claro, y escenas más bonitas. Creo que, no me acuerdo si era en un poner que hablábamos de que iba a haber trailer en diciembre. No me acuerdo si fue de Infinity War, pero lo estábamos comentando. En fin, vamos a seguirnos con otro trailer. Que salió hace poquito también, ¿no? Más o menos por las mismas fechas, un poquito antes tal vez. Y pues se trata de Batman Ninja. No sé qué les pareció. Ah, no lo vi, no, ¿no lo vi? ¿No lo has visto? ¿Pero de qué es? ¿Como de Lego otra vez? No, para nada. Pero antes de eso, ya para cerrar con lo de Infinity War, que vamos a seguir viendo, como dices, pequeños trailers, ¿no? Y teasers, pregunta, lo que le pasó a Ultron, ¿no? Pregunta a Danister que se escucha de fondo. Escuchamos de fondo Nujaves, escuchamos Horn in the Middle. Ay, bueno, Javes, qué hipster con tan buenos gustos. Bueno, no sé si pregunta a mí o a lo que se oye de fondo con Asaf. No, no sé a qué se refiere. Ah, es yo los que estoy escuchando unos videos en Instagram o algo así. Oye. Está bueno. Volviendo con Batman Ninja. No, no es para nada Lego. Es película. Nada más para cerrar, yo le mandé un tweet a Áñez. Le dije que si se rapaba podría ser Thanos, que lo pensara. Podemos pasar a Batman Ninja Samurai. ¿De qué sirve que le mandas tweet si no lo puede ver porque estás privado? Ah, sí, cierto. Oye, que aquí estoy viendo el trailer. Es de DC, ¿no? ¿No has visto el trailer de Batman Ninja? ¿No lo has visto? Ah, caray, pero bueno, en fin. Yo sí lo vi. Ok. No, yo también ya lo vi. Pero no, que, no sé qué te pareció la animación. Que de hecho es un samurái, ¿no? En realidad. No sé de dónde viene el ninja. Pero bueno. Se oye bien. Ya sabes cómo son los gringos. Se oye bien Batman Ninja. Porque Batman Samurai se oye. No tiene el punch. Pero, en fin. La animación. Entre me gusta y se ve como rarona. Se ve como. Parece como juego, ¿sabes? Esa como el nuevo Dragon Ball Street Fighter. Ajá, de ese estilo, como también estos juegos de peleas. Ay, ¿cómo se llaman? Guilty Gear. Cell Shading. Ajá, es como ese Cell Shading. O sea, se ve bien. Es como. Es animación en 2D, pero con 3D, ¿no? Sí, como ya se están haciendo muchos animes y cosas así. Exacto. Pero por ejemplo hay unos que están hechos para que no lo notes y aquí sí se ve, en mi opinión se ve algo raro. No se ve tan mal, por ejemplo, no, los no, que no. Sí se notan muchísimo es por ejemplo Eiji y Knights of Sidonia y esos animes, pero en este se ve bien, digo, lo estoy viendo ahorita. Está chido. Y se ve que tiene bastante detalle la animación. Al menos no vamos a ver mazos amorfas como en Dragon Ball Z. Ah, no, sí, en Dragon Ball, ¿cómo se llama? Sí, Dragon Ball Fighter, sí. Super. Fíjate que la animación de Super, o sea, fuera de la calidad, sí, también como que no me gusta tanto. No soy tan fan. Bueno, de los primeros episodios, después dicen que se compone un poco. Pero dice, no voy dice al día en Dragon Ball. Que falta el tráiler en el que te spoileen todo. Y también falta el tráiler en la que te meten escenas que nunca van a salir. Exactamente, sí, definitivamente. Te digo que falta. No, alguien por ahí tuiteaba que ya salió el tráiler de Infinity War y a esperar a que después te la cuenten toda en los avances, ¿no? Y pues sí. Que por ejemplo ya estamos también a pocos días de que se estrene episodio 8, ¿no? Claro, claro. Que ya no quiero saber nada. Ya quiero llegar. Oye, directo a la película. Que es la película de Star Wars más larga de todas, 2 horas y media va a durar. 2 horas y media, muy bien. Oye, Asaf, ya le quité el candadito para que puedas darle fap y retweet al. Ay, en serio, no. Yañas, por favor. No me inmiscuyo en tus problemas privados y personales. No, ya dije. No te voy a causar problemas. Lo de Hillary, ya todo el mundo lo sabe. Sí, ¿verdad? Esos ya, nudes. Ya aquí hay una patrulla de o la CIA. O sea, básicamente, si lo sabe Dios. Ya hay una, extrañamente hay una van de venta de flores afuera de tu casa. y hay una red de internet que dice FBI. Ya. No hack, please. Hablando un poco más del trailer, también vemos a Harley Quinn, vemos a Robin que está como pelón. Bueno, no pelón, tiene como una colita un como peinado de esos japoneses raros. Ajá, o sea, tiene copete, tiene fleco, pero nada más tiene una colita de caballo, como ese señor que se empieza a quedar pelón, pero todavía se deja la colita de caballo. Sí. Que sale Robin y aparte sale Nightwing, ¿no? Sí. Ah, también sale Nightwing. También sale Deadshot. Sí es Deadshot. No sé qué dijiste, pero Bellic dice que sobas, Tito. ¿Qué pasó? Ya me quieren alburear aquí. El Joker, ¿qué Joker? Más sale? Harley Quinn. Ajá. El Joker se ve bien. Se ve locochón, brother. Casi siempre a DC animado le va bien, ¿no? Digo, excepto Killing Joke, pero fuera de ahí, la mayoría de películas animadas de DC son muy buenas. Sí, aceptables. Oye, algunas aceptables, todo... otras no tan buenas, pero... Unas muy buenas, sí, claro, y unas... Hay calidad. Claro. Sobre todo hay que apreciar el logo de Bacardí. Bacardi patrocinando con este llegando hasta Japón, hasta el anime, rompiendo barreras, rompiendo paradigmas, estereotipos de la cultura. Bacardi con Raúl Izazo, que me acuerdo el eslogan de Bacardi que dice nuestra responsabilidad es la calidad y su responsabilidad es ¿cómo dice? El tomarlo con medida o algo. No me acuerdo qué palabra usan. Pero oye, pero bueno, ni digas nada porque el rato vamos a ver a Buchanan's con Batman Arco o algo así. A Buchanan's, y pero sí le va a ajustar para comprarse el Buchanan's a él solo o lo tiene que comprar entre 10. Entre todos, Alfred te pone ahí dinero. Ya sé. Es o sea, bueno, que sale el equipo de fútbol, ¿no? Y con un Buchanan's. Bueno. Oye, pero ya son un chorro de la familia de Batman, tipo, y sí, entre todos sí se ajustan una. Se ajustan una. No, pero Batman tiene para... ¿También? Sí, él pone la mitad y los demás claro. Entre todos. Obvio. ¿Qué es eso? También sale doble cara. Ah, ¿sí? Es que hay bastante detalle. Sí, Gorilla Groove también sale. Gorilla Groove, sí. Es cierto. Sí. Y es que oye, lo estoy viendo ahorita de nuevo. Pero ¿cómo creen que sea la historia? ¿Va a regresar como en el tiempo o algo? ¿O es una línea que del Japón no, feudal tipo, o qué pedo? Está ambientada en ese tiempo, ¿no? Okay. Tipo. Pues, yo creo que salen peleando con katanas, ¿no? Al final en la armadura y todo. Sí. En fin, pues también es muy importante aquí saber la verdad es que nadie la veía venir, pero sí se ve bien. Es muy importante saber si ustedes vieron alguna vez con el tema de Bacardi una película llamada Barman y Droguin. Ah, claro. en un Pwners hace como 20 años hablaste de Barman y Droguin, que sale con el logo de Bacardi. Con Víctor Trujillo como barman. Vaya. Se la recomiendo ampliamente, ¿eh? Véanla. A quien no la vio ahí en el chat. Está en YouTube, creo que sí, ¿no? Pero seguramente sí. Sí, ¿verdad? Las películas mexicanas casi siempre están completas en YouTube, pero bueno. En fin. Oye, que aquí en el reel mencionas que si alguien se acuerda de Breaking Bad. ¿Se acuerdan de Breaking Bad? ¿Yo? ¿Qué? Yo no mencioné eso. ¿No? ¿Quién lo puso aquí? Yo lo puse. ¿Tú lo hiciste? Sí, lo puse ahí, el joven ese que sí la vio. Ah, ok. Ah, ¿tú no viste Breaking Bad? ¿Tú no la viste, Tito? Sí, claro, yo sí. No, me quedé como en el episodio 6. Ok. Ah, caray. Lo puse porque, fíjate que estos días, ya había empezado a verla, ¿no? Y lo empecé a ver con Jules porque Jules no la había visto, entonces empezamos de la temporada 1, pero luego como que ya no le seguimos, y íbamos al principio de la temporada 2, pero el jueves empezamos, y entre jueves y viernes nos echamos la temporada 2. El sábado nos echamos... A sábado nos echamos la temporada 3 y el sábado y el domingo nos echamos la cuarta temporada. Muy bien. Así, al hilo, cómo va. Y viéndolo otra vez, o sea, como que aprecias un poco más y empiezas a entender otras cosas y ves las cosas de diferente manera y te das cuenta de lo bonita que es la serie. O sea, bueno, no bonita, sino lo bien hecha que está y cómo todo parado. Tiene un porqué uh-huh. en hacer, en por qué los personajes son como son, por qué tienen ciertas actitudes, por qué reaccionan de cierta forma. Entonces, es una serie muy circular, o sea, en la que todo tiene que ver de un lado como con el otro. Entonces, es muy bella serie, increíblemente bien hecha, de lo mejor que he visto y me recordó porque es de mis series favoritas. Entonces, si no la han visto, por favor, véanla. Breaking Bad es una joya. Que joya. Precisamente... Así de que... Ajá. Ajá. Sí, no, sí, la... Precisamente hace 4 años salió la última temporada. Bueno, el fin de la quinta temporada, pues, el 29 de diciembre, digo, de septiembre. O sea, ya parece que no, pero ya fue hace 4 años que... terminó la se serie. Se acabó. Ajá. Y de hecho, el otro año ya cumple 10 años desde que inició. Ah, sí, cumple 10 años. Sí, en 2008 fue cuando salió al aire. Wow. No es cierto. Wow, eso sí es mucho, ¿eh? En fin, es... No es cierto, no te creo. ¿Qué? Wow. Sí, es en serio, salió en 2008. Oye, que sí... Wikipedia me lo dijo. que ahorita que lo mencionas, esa es la palabra, ¿no? Que bien hecha está, que... O sea, por ejemplo, tiene una buena historia, está bien armada y tiene muy buena fotografía, ¿no? Siempre lo digo, pero la verdad es que... Es increíble. Pensar en Breaking Bad es pensar en su fotografía. En los videos siempre veo que está en los primeros lugares. Solo casi siempre de Los Sopranos. Ah, Los Sopranos. Quiero ver Los Sopranos, sí. Y The Wire, que también es de HBO, que muchos consideran que The Wire es la mejor serie dramática jamás hecha en la historia. Entonces, la verdad, o sea, si me gusta tanto Breaking Bad, creo que en South Park hacían un chiste de eso, de The Wire. No estoy muy seguro, pero que decían, ya viste The Wire, es una gran serie, pero ya sabes cómo es South Park, ¿no? En fin, sí. Cortita, 5 temporadas, y, pero no, ¿cuántos episodios tiene por temporada? Tiene como 12. Sí, y a Jules le gustó bastante y estaba así de, ¡pon el otro episodio, me quedé picada! Okay. Es que está hecha así, ¿no? Está hecha para dejarte en el cliffhanger y o sea, para continuarla viendo, o sea... No digo que te tengas Estábamos viendo la tercera temporada y digo, ah, no, es que la tercera temporada es de mis favoritas. Y luego empezamos a ver la cuarta y cuando veo la cuarta no me acordaba de cosas que pasaban. Y decía, manches, esto está increíble. Precisamente hay, por ejemplo, el otro día estaba viendo un capítulo y no me acordaba de cosas que ya había visto. O sea, dije, ¿esto cuándo pasó? ¿Cuándo hace esto? Sí, hay cosas que... Uh-huh. Que... Pues que se te olvidan, ¿no? Sí, por eso vale la pena repasarlas. Y cuando son series así de buenas... Es que precisamente... ¿Dónde te pesa? Es a lo que voy porque, o sea, como que mucha gente la consumió por mame y por ver la ardía que realmente no la... ¿Cómo se dice? No la digerieron ni la recuerdan, ¿no? O sea, fue muy... O sea, mientras estuvo Breaking Bad le fue muy bien, pero como que la gente se olvidó muy rápido, ¿no? O no sé cómo... Sí. O sea... Bueno, no, de hecho, sí duró... Me acuerdo que como el mame de Breaking Bad, yo creo que todavía unos 8 meses después de que se acabara, de que seguía viendo cosas. Pero sí, la verdad es que... O sea, por ejemplo, también Game of Thrones, ya la volví a ver. Ajá. Jules no la había visto. Y me pasa lo mismo, ¿no? Te das cuenta de lo buena que es, de la producción que trae. Claro. Y te das cuenta una vez más de por qué te gusta tanto. Y que... ¿Ves la primera temporada después de que ya viste la séptima? Y sí... La producción sí cambia demasiado, ¿no? Bueno, más bien crece mucho. Las tomas en la primera son como más... Más a los actores, más como de telenovela, no sé cómo decirlo. Y en la séptima ya son tomas más abiertas, ¿no? Como diciendo, aquí hay varo, en fin. Pero bueno, oye, siguiendo con los temas de Breaking Bad, después de Breaking Bad, no sé, ¿quieren hablar otra cosa de Breaking Bad? ¿Qué dice el chat de Breaking Bad? ¿Le gustó Breaking Bad? Aperpeamos. No, yo creo que a nadie le gustó Breaking Bad porque nadie dice nada. Nadie dijo nada, pero... En fin, pues vamos así, pasar a la pasión futbolera. No sé. Cortinilla de pasión. Pasión fútbol. Esto es... Pasión fútbol. Con José Ramón Fer. Dice, yo intenté ver Breaking Bad de nuevo este año. Ah, chis, yo pensé que sí le había visto a Danister, pero... Dije de nuevo. Ah, de nuevo. Ah, qué modernos son, no vieron Breaking Bad. Ya sé. Estoy muy malita, Saf, hay que admitirlo. Oh. Oye, pasando al... Pero se fijan cómo cada quien tiene algo que no ha visto. O sea, por ejemplo, yo no he visto... ¿Qué no he visto? No, he visto... pero aquí tú te la bañas. Tío. Tú no has visto Daredevil, tú te la bañas. Sí, sí, sí. Es más, ¿no has visto Game of Thrones también? Pero sigue, sí, tengo ahí unas aquí películas. Podemos seguir. No es cierto. Oye, mejor pasemos a temas de fútbol, y ¡el fútbol! Que fíjate que yo estaba viendo el sorteo el viernes pasado. Creo que antes de ver el trailer de Avengers vi el sorteo, que fue a las 9 de la mañana, que duró una hora el sorteo. Y pues terrible, ¿no? Yo creo que sí. Pierde. México, Suecia, puede que empate. Y México, Corea, puede que lo gane. Pero en particular quisiera que Corea le ganara a México porque kawaii. Yo creo que la única forma en la que México puede pasar es que le saque un empate a Alemania. Sacándole un empate en Alemania, se ponen los ánimos para ganarle a Suecia o empatar a Suecia y ganarle a Corea. Y empatándole a Alemania, ya la hizo. Va a ser muy importante ese primer partido. Creo que el grupo más difícil ever. Y lo peor es que el cruce es con Brasil, ¿no? Sí. Si pasa en segundo, va contra Brasil. Sí. Si pasa en segundo, va contra Brasil. Sí, ahí también. Si pasa, va a pasar en segundo, obvio. Segundo. Sí, no, Alemania pues a no ser que Brasil por ahí, que lo dudo porque es Costa Rica, Suiza y Serbia, o sea. Pero Costa Rica el pasado jugó bien. Sí, de hecho mucha gente esperaba que no pasara. ¿Quién sabe? ¿Sabes por qué pasó? Porque tiene un pinche porterazo por eso. Sí, la verdad es que sí. Pero que te da coraje ver grupos como el de Argentina, como el de Polonia, como el de incluso el de Bélgica, que está un poco más a modo. Pero quién sabe qué sorpresas nos dé el mundial, tal vez. Sí, es que sabes que yo creo que lo que da miedo es que te meten a dos europeos en el mismo grupo, ¿no? Yo creo que eso es lo que más causa como temor. Son dos europeos y uno siempre tiene como el fútbol europeo en lo más alto. Pero pues si nos ponemos a acordar, o sea, si nos acordamos, México le sacó un empate a 3 goles a se me fue, Bélgica, ¿cómo se llama? Bélgica. A Bélgica, que es de las mejores selecciones, o sea, top del mundo. A Polonia pues no se vale el que haya ganado porque la mitad de los jugadores chidos no estaban, entonces... De hecho, que no estaba Lewandowski, ¿no? Y de hecho, recuerdo que el Mundial pasado Alemania empató con Ghana, empató a 2. Entonces, no me acuerdo quién fue el primer partido de Alemania, pero... Siempre Alemania empieza de menos a más. Entonces, qué bueno que a México le toca el primer partido y no el último, ¿no? Que es cuando ya está. Sí, más... cuando ya todo está como apretado. Exacto, más ajustado. Lo haces o pierdes. Exactamente. Entonces, no se la juega en ese último partido. como dices, si le saca el empate, sería valiosísimo. O sea, ya sé que es un empate, pero para México sería una victoria. Lo veo complicado, o sea, pero como dices, no, dependiendo... De hecho, vi otro tuit que decía, ponemos los titulares con Alemania, rotamos con Serbia y ponemos el tercer cuadro con Corea. Ahí está la papa, decía Juan Carlos Osorio. Que su cara cuando ve que en el sorteo sale con Alemania no tiene precio. Y también la cara de Decio Di María, que es el presidente de la federación, se queda como de LOL. Sí, dice Belic, no va a pasar, váyanse resignando, perros pobres que ven fútbol. Sí, la verdad, ¿para qué? Sí, mira, no espero nada, solo espero que no terminen decepcionándome aún así. Sí, la verdad es que se ve bastante complicado, pero en fin, ya no pensemos en eso. Oye, que también déjame recordarte. Ajá. Déjame recordarte que hubo un mundial en el que nos tocó jugar contra Francia y todo el mundo tenía miedo, sí, porque íbamos en el mismo grupo que Francia y le ganamos a Francia 2-0. Era Francia, Uruguay y... Ahí, Sudáfrica. Que nos tocó, bueno, no nos tocó a mí, pero a la selección le tocó abrir el mundial, ¿no? En ese partido, claro, inaugural. Sí, sí, que mucha gente pensaba, bueno, más bien no mucha gente, yo, pensaba que iba a abrir este mundial, que iba a estar en el grupo de Rusia, por alguna extraña razón. Que bueno hubiera sido, ¿no? Pero en fin. Como, sí, es cierto, con Francia, esa Francia no pasó de octavos, es cierto. Y de grupos. Ah, ajá. Sí, ajá. Y también en otro mundial, bueno, mucha gente pensaba que en el mundial pasado con Brasil y Croacia no iba a pasar, ¿no? Ah, claro, y venció Croacia. Exacto, entonces... Hay historia. Hay historia. Lo que sí es que los números de México con Alemania sí no son nada buenos, pero... Pero va a ser como vital. Como con Argentina, ¿no? Sí, con Argentina también. Y de hecho, creo que el cruce con Brasil, no sé por qué, pero me parece un partido más a modo que el con Argentina. O sea, con Argentina es como el coco de México. Uh-huh. Y con Brasil, pues, le ha ganado cosas importantes, ¿no? Esa Copa Confederaciones. Y cosillas, Bueno, pero también tomemos en cuenta de que Brasil trae jugadores que no se salen. Son unos cracks ahorita. Sí, pero no sé por qué lo veo más posible. Ajá, que con Argentina. Pero, en fin, no sé, a ver, ya habrá que ver. ¿Qué pasa el próximo año? En fin. Habrá que esperar. Sí, habrá. Ver. No hay que comer ansias y pues bueno, falta un buen rato, ¿no? Falta medio año aún. Ay, ya, qué emoción. Pero bueno, lo que sí espero con muchas ansias es el nuevo álbum de Panini. Llené el pasado. Es divertido. ¿En serio? Sí. Y en el del 2000... Oye, pero con la inflación, ¿cuánto van a valer ahora los sobres? Ya sé, pues los de Dragon Ball valían 8 pesos. Supongo, what the fuck? Supongo que... Los pasados, los de Brasil, valían 6, creo. En mis tiempos valían 1 peso y luego lo subieron a 2. Ajá. Todavía a 3, dices, bueno. Pero sí, a 8 pesos supongo que va a estar por ese rango. Y bueno, esa es la nota deportiva en el Powner, que ya estamos hablando de deportes. ¡Pasó! ¡Fútbol! Puede ser que sí, brother. Hay que hacer una cortinita, estaría bien bueno, poner una cortinita de Pasión Fútbol. Con... Pero bueno. Bueno, pasemos. Sí, sí. Con el perro Bermúdez, ¿no? Porque hay tema. Ajá, estaría bueno. Pero bueno. Dejemos el Pasión Fútbol. Vamos a seguir con los temas clásicos del Powner. Hoy hubo bueno, más bien, por el 30 aniversario de Mega Man, un pequeño... ¿cómo se dice? ¿Stream? Que Capcom, pues... No, pero de Mega Man, ¿no? Ajá, pero de Capcom, más bien. Que hablaron como... Ah, claro. Bueno, hablaron pues de 30 años, bla, bla, bla. La verdad es que no lo vi, pero... Ya son todos unos jóvenes adultos. Pero vi esta noticia que pues a mí me sorprendió mucho. Bueno, no me sí me sorprendió y me dio mucho gusto. Que es que los Mega Man X del 1 al 8 van a salir en PC, Play 4, en pack y en Switch, ¿no? Sí, en combo, ¿no? Qué chido. Todas, todas las plataformas. Ajá, de hecho, bueno, y recordemos que las la Legacy Collection 1 y 2 van a salir también. También para Switch, obviamente. Que son estos Mega Mans como compilaciones. Que ya están esas colecciones, ¿no? En Play 4, pero pues van a llegar también a Switch. Y pues qué chido. La verdad es que me da gusto porque Mega Man X 1 me gusta mucho. Está en mi top de juegos favoritos. Mucho cuando estaba en la época del PlayStation. Ajá. Que jugaba mucho los Mega Man X. Me acuerdo que jugué mucho el X4, el X5 y el X6. Hay uno que tiene un intro muy bueno que sale como cero, como que lo están como en el log, están como haciendo una bitácora. Y se oyen las teclas y la canción es muy buena. Es muy muy buena. Es cortito, es como de un minuto. Deberías poner ahí en el poner la canción de Mega Man. Sí, sí, de hecho debería ponerla. My name is Mega Man. Ah, ya la de de Megas. De Megas, sí. Gran rola, ¿eh? Sí, me parece que con esa vamos a cerrar. Sí, bella canción. Pero, Megadeth, Metallica. Bueno, ahorita la busco. En fin, que ya Mega Man X8 ya. Ya la verdad es que ya no me gustó. Creo que todavía hasta el X3. No, hasta el X5 todavía son buenos. Ya después les perdí la pista. Ya era como... Es que la verdad ya era refrito, ¿no? Era como la misma fórmula repasada. Como los Assassin's Creed, pero de Mega Man. Sí, como que hicieron tantas entregas que como terminaron por ordeñar... Bueno, sobreexplotar la franquicia más bien. Y oye, pero al menos eran nuevos juegos, no como Skyrim. Oye, ya sé, pero que ya por fin ya está terminado. Que sacan nuevos juegos, sacan para nueva consola. Oye, Skyrim que hace poquito salió en Switch, ¿no? Uh-huh. Pero... Y le puedes poner el outfit de Link. Ah, terrible outfit, ¿no? ¿No crees? Sí, está gastado. Sí, pero bueno, antes de continuar... Oye, ¿qué versión pongo? ¿La acústica o la otra? La normal. La acústica está sabrosona. Sí, está buena. Está llegadora. Es cierto, bueno. Ahí la agrego. Cuando traes el corazón roto y te pones a escuchar allá sin bandera, así. Sí, entiendo el mood. Pero bueno, volviendo con Mega Man, que recordemos que es otro Mega Man, este es X, el otro es... Porque Mega Man es un chavito, ¿no? O sea, es un niño. ¿Como tipo Astro Boy? ¿Megaman o Megaboy? No, o sea, Astro Boy es como así un chavito igual que Megaman. Es otro, también, no te confundas. Que de hecho, el personaje Zero en Megaman X me gustaba mucho también. Sí, muy buena. Y había otro, ¿no? Uno que era negro. Sí, Bass, ¿no? Es que de hecho los nombres en Japón es Rock, Bass. Sí. Más blues. Tiene nombres así como de ese estilo. Y bueno, me da gusto las lunes de volver a pasarme los Mega Man. Digo, nunca terminé uno al 100%, ya sabes. No, ni yo. Pero sí. Pero por ejemplo, era... Sí, me divertía. Porque lo que me gustaba mucho del 1 y que inició como esto es la armadura, o sea, la armadura blanca. Y que podías hacer el Hadouken, ¿no? Podías hacer un pequeño Hadouken. Ah, sí. Y la música es muy buena. La música es muy buena del 1. De hecho, todavía la pongo para trabajar. Es muy, muy, muy buena. Que había hasta como ruta fácil, ¿no? Había como... Primero te vas con Child Penguin. agarras, agarras las... Tenías que... Ve, te metías a Mary Station, a Trucoteca, y veías cuál era el orden de seguir para poder conseguir las armas y acabarlo bien. Ajá, exacto. Rápido. Exacto, ajá. Y era como la ruta fácil, y porque aplicaban como las debilidades, ¿no? Por ejemplo, conseguías el fuego y después te ibas con la... Con el penguin, ¿no? Que era el de hielo. Ajá, o con la, o con la lagartija de... que estaba en el bosque, entonces pues le bajabas más, ¿no? Y o sea, tenía como esas mecánicas, que porque recordábamos, vences al jefe y te dan como su poder, ¿no? Que esto viene desde Mega Man. Sí, desbloquea su armadura, como la armadura especial. Ajá, y te da su power-up, ¿no? En fin. Y de hecho también ibas como encontrando otra armadura, ¿no? O sea, había como stages escondidos que a los que llegabas y obtenías el blaster o el casco. Ah, o los tanques de energía adicionales. Ajá. Recordemos que todavía el primer juego de Mega Man X usaba passwords. De hecho, la canción de Passwords, también. Ah, es... claro. Es que claro. Toda la música del juego es buena. Desde Shell Penguin, la del mandril, la del agua. Son muy, muy buenas. ¿Cómo se llama el creador de Mega Man? Kenji Inafune. Es como co-creador. O sea, él tiene que. Inafune. Es que él creó el personaje, o sea, el boceto. Ah, ok. Pero ahí yo busqué aquí en mi amigo Wikipedia y dice Keiji Inafune y Tokuro Fujiwara. Ajá, es que uno es el Inafune, creo que es el que crea el personaje y pero las mecánicas del juego como tal creo que es el otro, según entiendo. Akira Kitamura. Akira Kitamura. No sé. Wikipedia dice eso, dice pues, diseñador Keiji Inafune y creador Akira Kitamura. Exactamente. Que compré Akira hace poquito, Uf, sí, papá. Muy buena. ¿La película? Claro. Bella, muy bella. La agarré barata. Ya no voy a hacer el comercial, pero... Sí, qué bonita película es Akira. Increíble. Los dibujos... están increíbles, ¿no? Pero bueno. Sí. Qué bueno por Mega Man. De hecho, vi un twist también de gente que decía... Capcom le hizo más fiesta a Mega Man que Nintendo a Metroid, ¿no? Y la verdad es que es cierto. O sea, porque los dos cumplen 30 años este año. Y de Samus que vimos solamente un juego para 3DS. Solo vimos en la E3. En la E3 vimos un Metroid 4. Ah, bueno, vimos un teaser del teaser. Y bueno, pero que ¿estás de acuerdo que no sale este año? Sí. No, para nada. Yo creo que 2019. Sí, o Disney. Con Nintendo no se sabe porque de repente no te enseña nadie. Y de repente, mira, va a haber un nuevo Mario. Va a haber un nuevo Zelda. Va a haber un nuevo Metroid Prime. Exacto, es raro que te enseñen solamente el nombre, ¿no? O sea, casi siempre cuando Nintendo muestra algo es porque ya tiene algo detrás. Pero sí, yo también lo veo 2019 o por muy temprano 2018. O sea, estamos hablando de que. En un año ya conocer más el proyecto, pero... Para Navidad. Estaría súper bien. Y fíjate que casi siempre los lanzamientos fuertes de Nintendo son en noviembre. Pero quién sabe. ¿Quién sabe? Sí. Pero bueno, sí. Oye, la verdad es que... Mega Man 11. Ah, Mega Man 11, es cierto. O sea, un Mega Man completamente nuevo. Que el último fue el 10, LOL. No, ya en serio, ¿qué fue el último de Mega Man? Antes de esta... De las Legacy Collection. ¿Sí fue el 10? Sí, acuérdate que salió el 10 como en... Pero el 10 lo hizo Nintendo, ¿no? Bueno, o sea... Está en Nintendo... No estoy seguro. Es que fíjate que a mí me gusta más Mega Man. ¿No fue el 9? ¿No fue el 9 el que era... que era como tipo 8-bit? Ajá, pero hay uno, ¿no? Que es de Nintendo. No sé ahí si alguien en el chat que nos diga... Pero bueno, otro Mega Man que sale con esta armadura como de ladrillito que avienta como unos ladrillos. No sé si vieron el. ¡Ah! El... ¡Te engañé, Tito! Mega Man 9 salió en 1990. No es cierto. En 2008. Ajá. Y Mega Man 10 salió en 2010. O sea, Mega Man 10, 2010. Wow. 7. Sí, que había una sequía de Mega Man. Fíjate, dices que desde 2010 fue el último. Y me acuerdo que en un Pwner hablábamos sobre que iba a haber un como first person shooter de Mega Man. Pero eso fue hace años. O sea, fue hace como unos 4 años tal vez. Y me da gusto por Mega Man que esté de vuelta. Y qué bueno que podamos tener otra forma de jugar Mega Man X. Que eran juegos perros, ¿no? O sea, hace no muy poco, pero los volví a jugar. Bueno, volví a jugar Mega Man X porque salió una compilación para GameCube donde venían los Mega Man X. Y qué perro está, ¿eh? O sea, no es un juego fácil. No, de hecho ninguno lo es, ¿no? Ajá, de Mega Man. Oye, que bueno, vale la pena mencionar que en este nuevo Mega Man 11 hay un cambio visual bastante grande porque ya utiliza gráficos, aunque es en 2D, sigue siendo en 2D plataformas, ya cambia radicalmente los gráficos. Ya, por ejemplo, sí, en el 9 y en el 10 se fueron mucho por el 8-bit. Ajá. Style, bueno, sí, el estilo de 8-bit viejito, pero en este 11 ya se ve bastante, bueno, se ve moderno, se ve como un juego de plataforma de 2D, se debería de ver ahora. Como 2.5D, ¿no? O sea, la geometría en 3D, pero igual side-scroller, ¿no? Sí, y con colores más vivos, con claro, animaciones más fluidas, todo lo que debe tener un nuevo juego. Que se ve súper bonito y perdón. Y se ve que no va a ser un Mighty No. 9, ¿no? O sea, se ve que... De hecho, alguien tuiteó, adiós Mighty No. 9. Aquí nadie habla de ese... Adiós, de Mighty nunca llegó. Sí, nunca llegó Mighty No. 9. Sí llegó, pero nunca se llegó. Quedó. Sí. Le fue tan mal que... Nunca, o sea, nunca se posicionó ni nada. Ah, claro, no, pero me refiero si a no que... No cuajó. Nada más bien a revolvernos ahí. Es que precisamente... Tengo Mega Man 0, 2, para el Game Boy, y está difícil. Sí, son juegos difíciles, la verdad es que son como un Contra, pero de... Es como un Cuphead. De Mega Man. Es como un Contra de Mega Man. Ándale, por ahí va. Dice, a ver, ¿qué dice el chat? A ver, dice, yo no llené el pasado, qué triste, Danister. 8 pesos el sobre, ¿qué clase de microtransacción es esa? Bueno, pero por lo menos ahí sí obtienes algo, ¿no? Obtienes un papel por tu dinero, ¿no? No estás comprando aire. Ni aire. Bits. Virtuales, todavía peor. El aire todavía te lo respiras. Ya sé. Sí, pero, en fin. Ah, he comprado cosas así. No, sí, no digo que esté mal, pero... ¿O te refieres a las microtransacciones? No, o sea, por ejemplo, no sé, hay un juego que me gustaba mucho que se llama Taco Master. No. Candy Crush. No, pues sí, se ve que Nimble Knights. Se llama Nimble Knights, que es como el juego de esta de la serpiente, pero vas como adquiriendo héroes en vez de... O sea, te vas haciendo más grande porque vas adquiriendo más héroes. Y una de las microtransacciones es conseguir las gemas rojas. O sea, las desbloqueas con dinero y puedes juntar más gemas más rápido. Digo, la neta, está feo, pero... O sea, me acuerdo que antes de eso, o sea, igual disfrutaba mucho el juego. O sea, por ejemplo, yo no estoy en contra de las microtransacciones. Por ejemplo, hay cosas que lo hacen muy bien, como Warframe, que es es un juego, pero, o sea, digamos que la microtransacción no es el core del juego. O sea, es parte, y obviamente, pues, si pagas te va mejor, pero puedes jugar sin pagar. O sea, el juego está tan bien hecho que te permite... Es encontrar ese balance, ¿no? Ajá. En el que, o sea, puedas... que no te sientas menos que otro, pero o sea, que puedas, por ejemplo, desbloquear lo mismo por lo que puedes pagar, pero... Exacto. Pero a lo mejor te tardas, pero... Es, por ejemplo, también... ¿quién más? Pues Nintendo con el contenido digital también me parece que lo hace muy bien. Por ejemplo, con el contenido digital de Zelda, pues... Y con el de Mario Kart también me parece que lo hicieron muy bien, pero bueno, estamos hablando de las microtransacciones. Sí, o sea... lo dices muy bien, es como encontrar ese balance entre no ser un Star Wars Battlefront 2, pero pues tampoco, o sea, que la gente no gaste, ¿no? Por ejemplo, también me parece que Overwatch lo hace bien, o sea, Overwatch te da todo el juego y son cosas cosméticas, ¿no? Que... Pues Dota, LOL, Overwatch, ¿qué otros están? Sí, sí, que Dota es totalmente free to play, ¿no? O no sea, te venden nada, ni skins, ni nada. No, o sea, me refiero a que el juego no cuesta, sino que el juego se mantiene de las microtransacciones. Ya. Pues igual LOL no juega, no cuesta, pero pues gastan un chorro de dinero. No, sí, no, y pero por ejemplo, ya que paga $20, bueno, no sé cuánto cuestan los personajes en Star Wars Battlefront, o juega 40, bueno, no, juega 20,000 horas, pues también como que no está chido, ¿no? Que de hecho ya bajó, creo que ya nada más tienes que jugar como 10 horas para poder desbloquear algo, ¿no? Sí, que lo bajaron. Sí. Pero creo que aún así, si pagabas, no estaba disponible hasta no sé cuándo. Y es que, ¿sabes qué? O sea, también era de parte del problema. También EA es un monstruo de las microtransacciones. Me parece que de todos los ejemplos. Es considerada la peor. Sí, la peor, me parece que es el que peor lo implementa el modelo de la negocio. La peor empresa de videojuegos, según no me acuerdo quién, pero que sí, que estaba evaluado como la peor. Y nosotros jugando FIFA. Bueno, nosotros, pero es que nos gusta el fútbol. Pero en fin, ¿cómo llegamos hasta...? Es que es como si, por ejemplo, en Mega Man X te dijeran, ¿sabes qué? Puedes jugar este nivel, pero si quieres las armaduras, paga, ¿no? O sea, así como que sí rompe totalmente el juego. Entonces... Ya, mira, sí, mataste al enemigo, pero pues necesito, no quieres la armadura, paga. Ajá, con el juego completo puedes, bueno, ni completo. Paga $20 para seguir jugando. En fin, pues eso, enhorabuena por Mega Man, aquí tengo The Game Awards. No sé si ya van a ser mañana van a ser los Game Awards, que es 5 de... Que... no es cierto, perdón, es el jueves 7 de diciembre. Claro, bueno, nada más este jueves. Recordarles que para categoría de juego del año están Breath of the Wild, The Legend of Zelda Breath of the Wild, está Super Mario Odyssey, está Player PUBG, está Player Unknown's Battlegrounds. Y está Persona 5 y también está Horizon Zero Dawn. Entonces. Sí. Buenos juegos, ¿no? Sí. Que ahí tengo. Bueno, no una queja, pero una observación. O sea, me parece. O sea, entiendo por qué está PUBG ahí. Pero. Es una falta de respeto para la obra de arte que son los demás, ¿verdad? Eso es lo que quieres decir. No, o sea, me refiero a que, pues, no es el juego completo, ¿no? O sea... No lo he jugado, me llama la atención, fíjate. No, ni yo. Pero no y la verdad... Hay que jugar el gratis, el de pobres. Oye, que está Fortnite, ¿no? Ajá, Fortnite, que no es malo. No, para nada estoy diciendo que sea malo, pero... ¿Qué es eso? Imagínate lo bueno que es para que la gente dejara de jugar Counter-Strike. Sí, que Counter-Strike tiene años, es de Valve, ¿no? Años. Sí, no, Counter-Strike en el modo competitivo va a perder jugadores también. Sí, ha perdido bastantes jugadores por PUBG. Claro, pero de hecho, viendo, bueno, contándoles un poquito de PUBG, me parece chido el multiplayer, o sea, el porque es eso, ¿no? O sea, no tiene campaña, simplemente es este modo multiplayer. Que es tipo como un. Los juegos del hambre, como Battle Royale. Me parece muy atractivo ese modo de juego y que como que se vayan eliminando, ¿no? O sea, que tu muerte cuenta, no es como en Call of Duty que, puedo pendejear y sigo respawneando. Y no, o sea, aquí realmente si te mueres, te mueres. O sea, eso se me hace muy chido. O sea, porque te hace... Yeah. Es como jugar Minecraft en modo supervivencia. Minecraft de estilo... Ajá. Entonces, eso me llama mucho la atención. Como hardcore. No, yo diría que... No sé, o sea, es que no es un juego terminado, ¿no? O sea, porque... está chido que la comunidad, reporte los errores o le mejoren cosas, pero... ¿Tú lo considerarías juego del año, hace? No lo he jugado, no o lo sea, sé. Es como si... es que entiendo el impacto que tiene en la gente, pero... Pues es que realmente, o sea, el juego del año es, o sea, no sé, o sea, ¿cómo te explico? Puede que sea un juego de acomodar, de hacer origami, y si es increíblemente bueno y a la gente le encanta, ¿por qué no debería de estar el juego del año, sabes? O si es un es juego que, de estos... el juego del año no existe. No, hay demasiados géneros y hay demasiado para tantos gustos y para mí el juego del año puede ser, así como dices, uno de origami y para alguien más va a ser otro, entonces no existe el juego del año. Es que es como los Oscars, ¿sabes? O sea, puedes decir que es la mejor película, pero a lo mejor es mucho mejor otra y que nunca la nominaron y es una película iraní de bajo presupuesto y es mucho mejor y pues, la gente no la ve porque no salió en los Oscars, pero sigue siendo mejor, ¿sabes? O sea, pero ¿estás después de acuerdo que es como si te dijeran, ah, mira, no hemos acabado esta peli, está en proceso, pero después de la premiación ya tenemos la peli completa, ¿cómo ven? Ay, pues es que... Ah, caray. Es que... Digo, sé que funcionan totalmente diferente, pero... No sé. Es como cuando salió Metal Gear Solid 5, que es un juego incompleto, y eso te deja el juego, que es un juego incompleto. Ah. Bueno, pero... Y aún así lo nominaron, ¿no? ¿Sabes? Sí, entiendo el punto. Y lo peor es que no lo acabaron, ese sí no lo acabaron, y ya van a meter DLC, pero la campaña sigue siendo incompleta. Sí, de hecho. Pero bueno, ya como... Fernando MCO ya lo ha dicho todo totalmente, ¿eh? Tetris es el juego del año. Tetris. Es el juego de la vida. Y, ¿se acuerdan del juego de la ole, ole, ole? Oye, pero bueno. Bueno, volviendo a los... Uf, gran pero problema, ¿qué diría Pisatánico? ¿Sobre el juego del año? Sí. Aparte, ¿para qué nos hacemos mensos? Sabemos que el juego del año está entre Mario y Zelda. Sí, la verdad. Yo creo que va a ganar Mario Odyssey. Es muy divertido. Gracias, Pisatánico. No, yo creo que sería más comentario. Yo creo que Pisatánico sería más con PUBG. ¿Crees? Sí, es que PUBG está bien chido. Dios, es que el concepto de PUBG. Ay, no me vacines. El concepto de PUBG, brother, es como. No, pero... Vino a revolucionar aquí él. Mira, afortunadamente pude jugar Zelda y Mario. O sea, que sí, que tanto uno como el otro. Pues sí, yo les doy totalmente el juego del año. No sé por cuál decidirme. Me gustaron mucho. Y no fue hace tanto que jugamos. Bueno, que jugué Zelda, fue en marzo. O sea, ya lo veo tan lejano, pero no es así. Persona 5 no lo he jugado y Horizon Dawn, Zero Dawn también es un juegazo, pero creo que no tiene nada, no hay que por cierto, el juego del año pasado fue Overwatch. Fue Overwatch, ajá. De hecho, que estaba nominado también Bloodborne. Y también Uncharted 4, creo. Uncharted 4, sí. Sí, que siempre. Que siempre va a haber Digo, los gamers siempre tienen opiniones muy divididas, ¿no? O sea, por ejemplo, si gana uno, o sea. Mucha gente va a decir, pero es que estaba este o este. O sea, nunca le vas a terminar de dar gusto a todos. Sí está muy segmentado la comunidad gamer, si es que existe. Pero la verdad es que. Yo opino. Ajá. Yo opino. Que al menos Cuphead se va a llevar al menos dos premios. Sí, Cuphead, mejor música y mejor dirección de arte. Sí, definitivamente. Que de hecho, están aquí las demás categorías. Ajá, categorías. No sé si. Sí, creo que Cuphead sí se lleva. Ubicas que está bien difícil. Como una opinión de las nominaciones. Porque a diferencia de los Oscars, tienes la posibilidad de ver todas las películas, independientemente si están en el cine o no. Leerán todas en el cine, puedes ir a verlas todas, o por lo menos los mayores. consumirte la por lo menos, por lo menos puedes ver las 7 nominadas a mejor categoría, ¿no? O las 3 o 4, no sé cuántas sean. Últimas veces fueron 10. Jugar todos. Porque sí, no, no puedes. Nada más los juegos son como 1500. Sí, exactamente. Sí, creo que por eso la opinión está más segmentada, por lo mismo, porque alguien dice, es que yo jugué este y esta es la mejor opción, ¿no? Pero al menos es cierto, yo creo que está entre Mario y Zelda. Si a mí me lo preguntan, Persona 5 me parece que es como el que le sigue. Y PUBG y Zero Dawn los veo más, más lejanos. Pero quién sabe, en una de esas dan la sorpresa. Bueno, Horizon Zero Dawn, obviamente no. A Horizon Zero Dawn le fue súper bien también. Sí, es que es un buen juego, pero creo que no tiene nada que hacer frente a Zelda. Creo. Oh, vaya, vaya. También, pero, también lo jugaste, ¿no? Según recuerdo. No, Zero Dawn no. Zelda sí. Pero este. Entonces, ¿para qué anda? Entonces, ¿para qué estás diciendo, Tito? Bueno, pues es que tengo que defender mi opinión con lo que yo jugué. No, no es cierto. No, pero. Claro. Y también para terminar, ¿quién, en una de esas es PUBG, ¿eh? O sea, por ejemplo, de repente dan la sorpresa, muy cabrón. PUBG. Puede ser. Y sí me llama la atención jugarlo, ¿eh? Nada más que creo que no está para PlayStation, está solo para PC y Xbox, creo. Y dice que Fortnite está perrísimo, ya lo tengo aquí para descargar ahorita que se acabe el Pwner. Oye, Fortnite está en Play 4? ¿Alguien sabe? Para descargarlo ahorita. Te digo, Fortnite está para descargar. Juega gratis ahora. Parece que sí. No, sí. Excelente. Sí, Play 4, Xbox, Mac. Bájalo para el Mac, o sea. Lo voy a PC. Bajar. ¿Está gratis o qué? Excelente. Claro, por eso es el plug de los pobres. Pasa tu usuario, Bellic, para jugar Fortnite. Ya lo estoy descargando en Mac, no me vayan a dejar colgado. Está no, bueno. bájalo. Oye, se haga las retas. Game Awards es hablar como de fútbol y política, ¿no? ¡El fútbol! La verdad es que yo casi no jugué juegos nuevos este año. Es que mira, está el gamer de PC que odia al gamer de consola. Y el gamer de consola odia al güey de móviles. Y el de móviles odia PC. Entonces así es. Oye, que por cierto, el que ganó Clash Royale, que es mexicano, ajá. Sergio Ramos se llama, se ganó $150,000. Más 2,700,000 tantos mil pesos. ¿Por jugar qué, perdón? Clash Royale. Royale. Es de móviles, ¿no? Sí, es de móviles. Clash Royale. Ahí lo tengo yo. En fin, oigan, para cerrar de temas, quiero seguirles contando mi experiencia de Animal Crossing. ¿Han pasado 2 semanas o una apenas? Dos, ¿no? Sí, dos, ¿verdad? Porque sí. De hecho, en el 126 se empezó. 2 semanas. Pues bueno, ya soy nivel 17, digamos que poquito más de un nivel por día, un nivel, un tercio por ahí, no sé. Me da gusto que existe este juego como en móviles más bien. Tiene como todo el sello de Nintendo y tiene microtransacciones y todo, pero no son abusivas, o sea, puedes jugar tranquilamente sin pagar un peso. Bueno, no sé, Charmin, ¿lo sigues jugando? ¿Vas? ¿Todavía estás? Soy nivel 22. 22, ¿verdad? Y quiero juntar todas las cositas de Navidad. Sí, de hecho sí. De hecho, y es que es eso, ¿no? O sea, no pido que sea un juego completo, pero aprecio la pequeña experiencia. ¿Qué más? Sí, yo también quiero juntar las cosas de Navidad que son. ¿Y sabes qué? De temporada. Voy a juntar las cosas de Navidad y las voy a colocar en mi parcelita. Ajá. Y las voy a dejar ahí hasta marzo. Hasta marzo. Ya sé, lo que me gusta es que todos están ahí, ¿no? Bueno, de cierta forma, porque no está nadie en línea, pero... O sea, me parece una experiencia bien sintetizada de lo que es Animal Crossing. Como lo que debería ser Animal Crossing para móviles, ¿no? Sí, o sea, sí, definitivamente. Exactamente. Está bien hecho. Y también es... Bueno, por ejemplo, yo había tenido sesiones como de media hora, pero puedes tener sesiones, no sé, de hasta una hora, o sesiones cortitas como de, ¿sabes qué? Solo voy a craftear esto. Se tarda 48 horas, lo dejo y vuelvo hasta que ya estén. Entonces... que también con lo de los préstamos, ya pagué el préstamo que debía con los mecánicos. Con los estos como... ¿Cómo se llaman? ¿Son pingüinos? No, son pájaros, ¿no? Tal cual. En fin. Sí, son... En fin, es divertido, habrá que ver qué más le meten, porque como que sí llega a un tope, ¿no? O sea, y por ejemplo, juntas a toda la gente en el pueblito y la única... Bueno, en la parcela, y tienes que como despedirlos, ¿no? Para seguir juntando más gente. Sí, y te van agregando como aldeanos, y cada que te agregan como muebles que necesitas para poder invitarlos. Entonces, ah, claro. Creo que de aquí a que consigues todos los muebles, pues sí te lleva un buen rato, ¿no? Sí, de hecho, que al principio yo pensaba que tenías que tener todo, o sea, tenías que tener todo para que estuvieran, pero basta con que lo creas una vez, los quitas si no te gustan, y pues acomodas tu parcelita como tú quieras, ¿no? O sea, sí, yo también pensaba eso. Simplemente es para atraerlos. ¿Qué otra cosa? Sí, para pasar el rato está bien, para la espera, para... No sé, para distraerse está bien. Como dices, yo también quiero juntar las cosas de Navidad. Y pues ya llegué a tope con mis aldeanos. Entonces igual y por ahí me despido de alguien. Pero no sé cuánto más dure la experiencia. Habrá que ver qué más contenido le meten. Que por ahí dicen que con la ropita próximamente, ¿no? Puedes crear como que tus playeras. Sí, tengo curiosidad sobre cómo va a funcionar eso. Ajá, y pues bueno, me la estoy pasando bien. No sé, la próxima semana les cuento que más hice. En fin. Bueno, algo que me gusta es que... o sea, el juego te hace trabajar para que te ganes unos billetes, ¿no? O sea... Te haces favores. ¿Haces favores? Ajá, eres eres un mandadero. Y está chido, ¿no? Te dan... Es como un antefauto. Algo así. Algo así. Pero cute, ¿no? O sea, como... Como Grand Theft Auto de Nintendo. Ajá, así de simple. De cierta forma, pero... Está chido que te paguen, ¿no? Literal. O sea, te dan... billetes por completar cosas. Y ya ese dinero lo gastas, ¿no? O sea, de repente sí he pensado en gastar, pero digo, no, estoy loco si gasto. Porque no, gasta, Tito, gasta. No, porque el juego... Tito, porque el juego se puede jugar completamente sin dinero. ¿Y qué tiene? Toma ventaja de tu neoliberalismo. No, neonazismo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pero bueno, ahí está Pocket Cam, está ameno para pasar el rato. En fin, oye, que nos... Bueno, aquí dice el reel que desinstalaste FIFA, ¿sabes? Ah, sí, de un coraje. Yo creo que no fue un coraje, Saf, creo que ya entraste en razón y dijiste... Este juego no vale la pena y lo desinstalaste. O sea, me estabas diciendo... Eso dices porque nunca te has metido de lleno, pero sí me enojé mucho. Yo digo que estabas jugando, te ganó un niño de 10 años y lo desinstalaste. De hecho no, estaba jugando contra la máquina, pero... Bien hecho, Santi, se vele. Fíjense que hace unas cuantas semanas empezó a haber una como campaña que empezaron los usuarios de FIFA, que se llama Fix FIFA, para EA, en la que se le pide a FIFA, por favor, que arregle varios errores y que corrija ciertas cosas que se presentaron desde que salió FIFA 18, ¿no? Que como a la semana de que salió hicieron un cambio y regresaron muchas cosas que ya habían cambiado, que estaban chidas, y las regresaron a como se jugaba antes en FIFA 17, o sea, se hizo un FIFA 17.2, o sí, algo así. Entonces, la gente estaba muy enojada y estaba pidiendo, pues, que por favor hicieran esos cambios, y hay una lista de cosas de que cambiar. Una de esas cosas es el handicap que tiene el juego. Esto quiere decir que dependiendo de las habilidades de tu oponente, te va a poner a ti como variables que afectan tu modo de juego. O sea, por ejemplo, si el juego dice, no, pues hoy en este partido vas a tener más dificultades para atinarle al arco, entonces si tú juegas y aunque tú juegues bien y todo, si el juego te lo puso difícil, pues le vas a pegar al palo una y otra vez, aunque tus tiros, tú sepas que haces lo mismo de siempre, juegas igual que siempre, juegas bien, van a ir al palo y van a ir al pinche palo. Eso, o hacen que tus jugadores no sean tan agresivos, y cuando el oponente tenga la bola se hacen para atrás o no llegan de lleno, así, o se te van bien fácil los delanteros cuando eres defensa. Son una serie de cosas que dices, neta, no mames, pinche juego culero, no puede ser que no, que le estoy diciendo que pase el balón a tal jugador y se lo pase al que no debe y que te la quiten bien fácil y así. Entonces, la verdad, llegó el punto en el que dije, yo no estoy disfrutando este juego, me está sacando canas, estoy haciendo más corajes de las alegrías que debería de tener y de sentirme chido por jugar bien, y porque yo sé que juego bien, pero, o sea, si el juego no te permite disfrutar de sí mismo, entonces realmente, o sea, ¿vale la pena jugarlo? ¿Consideras que se vuelve injusto en... Sí, no, deja tú, porque si hay gente muy... Hay personas que son muy buenas y cuando te ganas como, no mames, pinche vato. O sea, 5-0, pero ya, ¿no? cuando estás viendo errores que sabes que en un juego anterior no pasaban y que estás jugando exactamente igual y así es tu forma de juego y estás viendo que están reproduciendo esos errores que no tienes, entonces es como, oye, ¿qué pedo? No lo estoy disfrutando, no estoy pues jugando, ¿sabes? Entonces, pues sí me enojé y lo desinstalé. Sé que voy a volver, sé que voy a terminar volviendo, pero por ahora decidí darle un break y dejar mi mentalidad y mi cuerpo reposar de esas malas energías. Ya después volveré por más, pero por ahora. Oye, ahora sí. ¿Y qué modo juegas? Foot. No. Pero es, o sea, carrera, un jugador. No, Ultimate Team. Es el de las cartitas. Ah, ya. Que vas armando tu equipo. Vas armando tu equipo y tienes que comprar sobres o comprar a los jugadores en el mercado de transferencias. Y vas armando tu equipo para que. Sí, eso, vas armando tu equipo. Y casi no juego contra otros jugadores. Me enfoco más. Es que tiene muchísimos modos de juego el foot. Entonces, la neta, no te da tiempo para hacerlo todo. Yeah. Otra de las cosas que decían en Fix FIFA es que, por ejemplo, cuando entras a Foot Champions, que es como la máxima competición de FIFA Ultimate Team, todos jugadores, echarte 40 partidos en el fin de semana si quieres obtener las recompensas y ganar los 40 partidos. Entonces, imagínate cuánto tiempo que tienes que jugar. O sea, son 40 partidos en los que te gastas 20 minutos por partido si no te vas a tiempos extras. Ajá. Son más de 13 horas de juego invertidas en el fin de semana, de viernes a domingo. Jamás. O sea, a menos que seas un vago que no tiene responsabilidades ni nada más que hacer. Son 13 horas. Tendrías que jugar como más. 4 horas en promedio. Un poco más. 4 horas diarias, pues. Nada. Ponle tú que sí te la avientas, pero no haces nada más. Sí, claro. Sí, ya no tenemos ese superpoder de tiempo libre. Exacto, ya, es un desgaste tremendo. Digo, yo nunca le he entrado porque siempre me eliminan antes de entrar. Pero yo no podría. No, yo lo que juego es el modo de director técnico. Y me echo un partidito, uno, dos, cuatro si estoy muy picado. Y y ya, o sea. Y ¿sabes, sí. qué, ¿sabes qué es lo que tiene? Que puedes jugar como diario, uno, dos, y llevar como la temporada y así, ¿no? Sí. Eso se me hace. Sí, el modo carrera sí me gusta, ya no le he seguido, loco, que. Pero es que no sé por qué es tan adictivo, Sí, la verdad es que. Es el fútbol, Pero bueno. Sí, sientes chido, sientes como un poco de lo que ves y que tú lo puedes hacer. Sí, sobre todo que es competencia, ¿no? No competitivo, sino que. ¿Cómo decirlo? O sea, que estás en una competición y dices, ah, me faltan tantos puntos para pasar a liguilla, bla, bla, bla. En fin, cosas de fútbol, pero ¿qué dice el chat? Modo pay to win. Se llama Saf, sí, es forever. Yo creo ¿sí? que sí. No, de hecho, fíjate, también de lo que se quejaban es que a veces la gente gasta en los FIFA Points, que es la moneda o sea, no es la moneda normal del juego, sino la moneda que pagas. Ajá. Y que compran como 12,000 y no les sale nada chido. Ah, sí. O sea, pues también eso está súper, súper triste, ¿no? ¿Sabes? O sea, gastas dinero de verdad. O sea, estás apostando. Y no te sale nada que valga la pena, exactamente. Es como apostar. Claro, sí. Nada que valga la pena. Sí, totalmente de acuerdo. Es lo que hablábamos un poco la semana pasada o antepasada. Sobre que al menos deberían decirte qué rango tienes de ganar algo, ¿no? O sea, qué porcentaje más bien. Sí, como ya hay muchos juegos que lo hacen, como me acuerdo que salió, cuando salió Fire Emblem, te dice, tienes 5% de probabilidad de que te salga un héroe de tanto nivel. Ajá, exacto. Entonces, pues sí, es que si lo hubieras de forma muy fría, sí es apostar, porque dices... No, y a ciegas. Y a ciegas, exactamente. Entonces... Con los odds en contra, o sea... Sí, no, brutalmente mal. Menciona Belic PES. Sí, PES es bueno, me gusta que tienen la Champions. Que tiene esa... Murió, esa franquicia. PES murió hace un par de años, amigo. No, sigue vivo, PES. Sigue vivo. Sí, siguen sacando, pero no, jamás en la vida va a igualar ya FIFA. Ah, no. Lo que sí me gustaría es que ya no fueran entregas anuales. Pero obviamente no va a pasar. FIFA siempre vende. No, según esto, ya habló el director de FIFA y dijo que en el caso de... O sea, van a empezar con FIFA, ¿no? Es como su juego de deportes piloto. Ajá. Van a empezar en 2020. Va a ser la última entrega anual. A partir de 2020 van a ser Va a ser como un servicio, ¿no? Supongo. Exactamente, Es que ¿sabes qué es lo único que me molesta de FIFA? Bueno, una de las cosas que me molesta, mejor dicho. Por ejemplo, cuando agarras, no sé, por ejemplo, digamos que 2010 y ya no están los equipos actualizados, ¿sabes? Uh-huh. O sea, puedes transferirlos, pero, o sea, transferir son tantos jugadores que, o sea, a lo mejor es lo que te quiere incitar a comprar la nueva entrega, pero, o sea, si el juego ya es bueno, no puedes como... No puede. O sea, por una parte está chido porque dices, quiero jugar con el loco Abreu cuando estaba en Cruz Azul. Va. Pero. O sea, siento que es lo que lo hace envejecer muy rápido, ¿no? Decir, O sea, que las plantillas ya no. Sí, ya no se actualizan. Ya no se actualiza. Entonces siento que va para allá, que va a decir, ¿sabes qué? Este es FIFA. FIFA Service o un como Netflix de FIFA. Ándale, dice Belic, FIFA Creative Cloud. Sí, como una, ¿sabes qué? Paga, no sé, 100 pesos al mes, 200, no sé. O te cobre por actualización, ¿no? ¿Sabes? Ajá, o que te cobre, ¿sabes qué? ¿Sabes qué estaría bien? Bueno, no que estaría bien, pero ¿qué podría funcionar? Paga por liga, o sea, ¿qué liga quieres? Porque yo compro un FIFA y la verdad es que no me interesa la liga... portuguesa. Ni la MLS, por ejemplo. Ni la MLS, ¿no? Entonces estaría chido comprar solo las ligas que quieres. Y pues estaría bien, ¿no? O sea, que lo que le falta a PES es que los nombres de los jugadores, ¿no? Y los que, o sea, tiene la licencia de la Champions, pero no tiene. Ya tiene la licencia del Barcelona. Ajá. Madrid. El Camp Nou. Ajá. El Camp Nou ya solo es de PES. También el Signal Iduna Park ya solo es de PES. Y la licencia también del Borussia Dortmund. Sí, tiene. Creo, bueno, y FIFA tiene la Liga Argentina, ¿no? Creo. Que tiene, no tiene mucho que está presente, creo. Ajá. Boca Juniors y River Plate. Porque me acuerdo que antes Boca Juniors y River Plate salían en el resto del mundo. Ya. Yeah. Pero, en fin, ya estamos clavando con FIFA. Sí, yo creo que va para allá. Yo creo que va para convertirse en un servicio. Ajá, y que se actualice. Que te diga, ah, bueno, ya es 2021, pues estas es las nuevas alineaciones y ya las actualizas, ¿no? Incluso las playeras y todo. Porque, ah, qué viejo. O sea, por ejemplo, el otro día jugué FIFA 2006 y se siente que ya fue hace un buen. O sea, envejecen súper, súper rápido los FIFAs. Pues sí, pero bueno, ahí a ver, ahí les platico cuando regrese. Eso. Está bueno, pues. Vamos cerrando. Mientras le estoy dando, regresé a Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Qué bonito, sí, juego, bueno. Muy bueno. Sí. Qué bonito. Fíjate, es que jugándolo me di cuenta de lo mucho que The Witcher toma de Red Dead Redemption. Sí. Sí, definitivamente. Sí, gran juego, ¿no? Digo, o sea, creo que me gusta más Red Dead Redemption que Grand Theft Auto. Opinión personal, dice, yo tengo FIFA 2009 solo porque sale Indios de Juárez. Sí, precisamente. Ah, y que perdieron la final de ascenso, por cierto, con los Alebrijes. Bueno, no los Indios, pero un equipo de Juárez. 2009, FIFA 2009. No, pero es que es Cholos, pero son de Tijuana. Son de Tijuana, pero también, ¿qué te iba a decir? No sé, ves un FIFA 2004 y se ve ya viejísimo. Sí, nada más, sí. Pero viejísimo. Sea, dentro de ve los saltos que hace, ¿no? Sí. Lo que está chido es como que documentas qué alineaciones tenía cada equipo, ¿no? Sí, me acuerdo, fíjate que cuando jugué el 2007 dije, oh, no manches, ningún FIFA se va a ver mejor que este. Mira cómo se ven estas gráficas. Sí, es 2007 y 2010, ¿no? Los creo que es el que hace los cambios más grandes, el 2010. Que ya meten este modo de como de entrenamiento mientras carga. Creo que es 2010 el primero que lo mete. Ah, y dice Danister que él estaba en esa derrota de Bravos de Juárez. Qué partidazo, la verdad. Mucho gol. Qué triste, Danister, pero bueno, les queda el otro torneo. ¿Qué otra cosa? Pues vamos cerrando, creo que Charmín ya se nos fue. No, aquí los estoy escuchando hablando de un juego. Está jugando Halo 2 ya, el perro. Sí, ya escuché el clic. No, sí. Pues si lo consigo por ahí de mercadito. Pero no, todavía no acabo, me acaban de salir los slots apenas. Yo tengo el Halo 2 en disco. Ah, sí, para el 360. No, para normal, pero lo jala el 360. Chalo, ya vives hasta allá. No, pero creo Eduardo, que sí lo tengo allá en San Luis, déjame preguntar bien. Ok. Lo busco bien. Pero te lo encargo porque es una reliquia. Lo voy a vender en Mercado Libre. No, te vergueo. Está bueno, pues vamos despidiéndonos. Buen programa, ya duró más de la hora 15 que siempre durábamos. Ahora nos extendimos. Sí, ahora sí extendimos. Bastante. Ya mucho FIFA, mucho fútbol. Oye, como media hora fue de fútbol. El universo expandido. Sí, es cierto, como media hora de puro fucho. Pero no se pierdan Pasión Fútbol los miércoles a las 8 de la noche. Una reliquia que encuentras en cualquier pinche lado. Bueno, vamos a cerrar. No se vayan, vamos a dejarlos con The Megas. Y pues nada, este fue el episodio 128. Pongo el podcast. Yo fui Tito. Gracias, Asaf. Gracias, Charmin. Les doy una. Gracias. Les extiendo. No, gracias. Son mano, unos bebés de luz, de verdad. Mi mano virtual y no, no es cierto. Vámonos, gracias a todos, gracias a todo el chat. Deja saludo a todos los que se quedaron. Al buen Danister, a Mildred, a Eduardo Tenorio, a Belic, a Fercho, Átomo que. Átomo que estuvo por acá. Que vino, al buen vino, Fernando Moco. Fernando Moco. Fercho. Yo también pensé eso. a Fercho MCU. En fin, bueno, esto es de Megas. Nos vemos el próximo lunes. Bye. In the year 2000X, Dr. Light created a super robot named Mega Man. Mega Man defeated Dr. Wily once. Now, Dr. Wily has created 8 new robots of his own. Save mankind.